bajo el signo de Pampa. Nadie contestó. Lentamente la luz de Saunders subió hasta la silueta en lo alto de la escalera. Aquella silueta no era un ser humano, pero no tuvieron tiempo de percatarse de más porque la cosa desapareció rápidamente. ¿Veo eso? Sí, claro. Pero es que no puede ser. Hemos sido víctimas de nuestro estado de ánimo. Bush los ha dejado sumamente nerviosos. Comisionado, lo que usted y yo acabamos de ver fue... ¡un vampiro! No diga estupideces, Solter. ¡Salgamos de aquí! ¿Dónde diablos se habrá metido vos? Quizás ha sido atacado por eso, comisionado. ¡Vamos rápido! Rápidamente, Bard y Saunders salieron de la cripta subterránea, llegando a la superior. La linterna de Saunders iluminó todo, pero de Bosch no había rastros. ¡Doctor Bosch! ¿Dónde está usted? ¡Doctor Bosch! ¡Doctor Bosch! ¡Doctor! Los dos salieron. Afuera la luna brillaba intensamente en el cielo. Saunders apagó la linterna y fue cuando ambos se encaminaban hacia la salida del cementerio que... Lo oyó, comisionado. ¡Un gemido! ¡Debe ser Bosch! ¡Doctor Bosch! ¡Es ahí, comisionado! ¡Vamos, pronto! ¡La luz, Saunders! Rápidamente los dos hombres se acercaron a una lápida que alguna vez había pertenecido a un sepulcro. Y tras ella, tendido de espaldas y con los ojos horriblemente abiertos, los labios sangrantes y las manos engarfiadas, estaba el doctor Bosch. ¡Santo cielo, doctor! ¿Qué le ha pasado? Fue atacado. ¡Doctor! ¡Ayúdeme, Saunders! ¡Sí, comisionado! ¡Apóyese en nosotros, doctor! ¡Doctor! Gracias. Gracias, amigos. Salgamos del cementerio. En mi casa podré ayudarlo, doctor. Ahora díganos qué sucedió, doctor Bosch. Cuando sentimos ese aleteo en la cripta, subí rápidamente y... no notamos su desaparecimiento. Lo que sí... escuchamos un aleteo cerca de nosotros. ¿Puede decirnos qué vio? Sí. Jamás lo había experimentado antes en mis incursiones a esta cripta. Arriba está el enorme maléfico, esperando. ¿Le atacó? Sí. Y de no haber sido por un maquinal movimiento de mis brazos para defenderme el rostro, estaría ahora irremisiblemente perdido. No entiendo, doctor. Es muy simple. Los vampiros temen a tres cosas primordialmente. ¿Sí? La cruz cristiana, el agua corriente y las armas de plata. También la flor de ajo los contiene, pero no los abate. Cuando el monstruo se abalanzó sobre mí, parece que crucé los brazos formando una cruz y la bestia no pudo atacarme. Debí haber trastabillado y caer. No sé. Perdí el conocimiento. Por favor, deme ese espejo rápido. Sí. ¿Pero qué hace, doctor? Queda siempre la posibilidad de que, al perder el sentido, el monstruo me haya atacado. En ese caso, debiera tener dos puntos rojizos en el cuello. No. No ha sido así, felizmente. Bueno, ¿y ahora qué, doctor? Volveré a la cripta. ¿Esta noche? Sí. Es evidente que uno de los Funkers va a ir. Falta en su sepulcro. ¿Qué está diciendo? Abajo, comisionado Bald. En la cripta. Bosch se detuvo un segundo. Miró aprensivamente a todos lados. La lámpara de querosene de Saunders estaba sobre la mesa, pero su luz osciló como si un soplo incatalogable hubiese movido la llama dentro del tubo de vidrio. Todos volvieron sus ojos hacia la lámpara. ¡Mire! El dedo aterrado de Saunders indicaba la llama que iba empequeñeciéndose por momentos. Entonces, en ese instante, lejos, resonó aquel lamento fúnebre, maldito, extraño. No, yo me voy de aquí. ¡Solter! ¡Solter! ¡Ven acá! Déjelo, comisionado, déjelo. Usted y yo averiguaremos qué sucede en la cripta. Yo no soy lo que pueda llamarse un valiente, doctor. Prefiero que dejemos esto para mañana. ¿Cree usted que ese lamento provino de ahí? Usted lo sabe tan bien como yo, comisionado. Por el bien de este pueblo de Karlsbeide, debemos averiguar esta noche mismo lo que ahí está sucediendo. ¿Me acompaña? Está bien, vamos, doctor. Llevaremos esta lámpara con nosotros. Rápidamente, pero no sin adoptar ciertas precauciones, Baal y el médico llegaron una vez más a la cripta. La puerta estaba abierta tal como la dejaran Sonder y Baal al salir en ayuda de Bosch. La lámpara que llevaba el comisionado esparcía bastante luz. Con cierta presteza, Bosch descendió por la escalerilla de hierro seguido del no muy animoso policía. Cuando llegaron abajo, el galeno se acercó al sepulcro abierto de Frederick von Karlsbeide. Entonces... Me lo imaginaba. ¿Qué sucede? Los restos de Frederick han desaparecido. Yo diría que ha sido pulverizado. ¡Mire! Salgamos de aquí, comisionado, antes que sea demasiado tarde. ¿Ha cambiado de ideas, doctor? Sí. Un grave peligro se cierne sobre Karlsbeide. Si todos estos muertos se levantan de sus sepulcros, estamos irremisiblemente perdidos. Y esa es toda mi experiencia en el cementerio con el doctor Bosch. Bueno, ¿jamás volvió usted a investigar eso? El día siguiente visité al padre Marcos, un sacerdote católico, y le expuse todo esto que ya le he relatado. Es en verdad una historia increíble, comisionado. Sin embargo, a veces Dios permite a Satanás que tiente a su grey. ¿Qué cree usted que podemos hacer? Clausurar esa cripta, padre. Y luego bendecirla. Ay, así lo haremos, hijo mío. Aunque si, como usted supone, el maligno ha huido de su antro, de nada servirá el clausurar la cripta. Por lo menos hemos de evitar males mayores. ¿Cuáles? ¿Que los muertos se levanten? Eso es imposible. Los muertos, muertos están. Y sus almas atormentadas. Sonter, Bosch y yo oímos aquel lamento procedente de la cripta. Cuando llegamos, como ya le conté, el cadáver no estaba ahí. Eso tiene fácil explicación. Frederick von Karlsbeide era ya una momia. Al dejar penetrar el aire en su ataúd, la presión pulverizó los restos. Es muy común que suceda. Como ustedes estaban tan nerviosos, digamos así, creyeron que todo era obra de fuerzas sobrenaturales y malignas. Y acepto su teoría, padre, pero... ¿Y el lamento? No podría decirlo. Ilusión auditiva, seguramente. ¿De los tres? Sí. Suele suceder también. Bueno. Porque los tres estaban bajo las mismas emociones. Los tres vieron cómo la luz de la lámpara se apagaba. Sí, lo vimos. Sí. Y los tres debían, pues, sentir aquel lamento. Lo escuchamos. Pero ninguna de esas cosas sucedieron, comisionado. ¿Cómo que no? Oh, ¿no piensa usted ahora que está más calmado que todo pudo haber sido producto de su miedo? Bueno, sí pudo ser, padre, pero... No estoy plenamente convencido. Ay, bien, bien. De todos modos, bendeciremos la cripta. Eso es. Le ruego que prohíba al doctor Bosch volver a bajar ahí. Pierda cuidado, padre Marcus. Así lo haré. Se hizo tal como lo habíamos pensado, doctor Goodman. La cripta fue clausurada y luego bendecida. ¿Y bien? ¿Cuáles son sus aprensiones ahora? ¿Por qué piensa que el doctor Bosch está loco si ustedes mismos, quiero decir, Sonter y usted, comisionado, han sido testigos de ciertas manifestaciones extrañas? Precisamente por eso puedo asegurar que su colega no está de acuerdo, doctor Goodman. Sonter, el sepulturero, se marchó del pueblo y jamás hemos oído hablar de él. En cambio, Bosch y yo nos hemos quedado. Yo me he refugiado en la iglesia del padre Marcus y en las prácticas religiosas. Quizá por eso he logrado sobreponerme a todo lo que he visto en la cripta. Pero Bosch sigue con sus manías. A viva fuerza hemos debido obligarle a que abandone el cementerio por las noches. Hay algo, comisionado. Según las inscripciones de la cripta, el vampiro suele aparecer, si es que se trata de un vampiro, una vez cada 100 años. Tendríamos que esperar entonces hasta 2041 para que vuelva a aparecer. No olvide que estamos en 1941. Observo por el tono de su voz que usted toma todo esto muy a la ligera, doctor Goodman. Lo comprendo. Nadie podría creer en semejante patraña. Perdóneme, pero en cuanto a la desaparición del cadáver de Frederick von Karwalde, el padre Marcus tiene razón. Ha desaparecido por una ley física, no psíquica, si se quiere emplear ese término. Siendo así, ¿por qué no lo explicó eso el doctor Bosch? Sus motivos tendría. O estaría tan frenético en esos momentos que no lo pensó. Ahora quisiera hacerle una pregunta concreta. ¿Qué piensa usted del niño Paulus? ¿Qué debo pensar, comisionado? Estamos jugando a los puzzles. ¿Cree usted que haya sido atacado por un vampiro? Bosch dijo textualmente hoy: dudo que existan vampiros como mamíferos alados. Sin embargo, puede haber otra clase de vampiros. Esas fueron sus palabras, comisionado. Vamos, doctor Goodman. Se está dejando usted influir. Y después agregó el doctor Bosch: hay en Karl Beide un vampiro humano. Y ese vampiro ha llegado aquí no hace más de 5 días. No entiendo una sola palabra, doctor Goodman. Comisionado, esta noche montaré guardia en la alcoba del niño Paulo. Esa noche la cena en la casa del doctor Bosch transcurrió como las anteriores. Iván sirvió la cena silenciosamente mientras Bosch y Goodman se enfrascaban en una conversación sobre sus especialidades. Vera dio muestras de algún aburrimiento, lo que hizo que la atención de los hombres se concentrara en ella. Perdona, señora Goodman, pero cuando dos profesionales tienen oportunidad de charlar, suelen volverse mal educados. No se preocupen por mí. Son cerca de las 10:30. Bien, me retiro, querido. Yo subiré en el acto, querida. Buenas noches, señor Bosch. Que descanse, señora Goodman. ¿Está dispuesto a montar guardia en la alcoba del niño, Goodman? Absolutamente dispuesto. El comisionado de policía piensa que no hay nada de básico en lo que ustedes presenciaron hace algún tiempo en la cripta. El padre Marcus contribuye mucho a disipar cualquier duda. ¿Y usted? ¿Duda también? Bosch lanzó una penetrante mirada a Goodman. El joven médico se preguntó si el comisionado no tendría razón al pensar que Bosch no estaba en sus cabales. Iván retiraba en ese instante la última vajilla. Es algo tan complejo que un ser humano no puede aceptar de buenas a primeras. Tiene usted razón. Sin embargo, esta noche comprobará lo que digo, Goodman. Le daré un arma eficaz. Bosch se dirigió a una panoplia y de ella extrajo una pistola de duelo. Luego se encaminó hacia su despacho abriendo un cajón que estaba cerrado con llave y extrajo de él dos balas de plata. ¿Con quién he de batirme, doctor? Con el más terrible adversario que pueda usted imaginar, colega. Si no acierta usted con estas dos balas de plata, usted y el niño están perdidos. Estoy pensando que dramatiza demasiado o enfatiza innecesariamente una situación que tal vez no sea tan grave como usted que piensa. Que usted desconoce. Podría haberle dado un revólver común o una pistola Luger de 20 tiros, pero son simplemente estas balas toscas, enormes, fabricadas por manos que sabe Dios dónde estarán ahora, las que pueden producir el efecto deseado. Y debe ser usted certero, Goodman. Es la única posibilidad de librarnos de ese monstruo. Está bien, colega. Si no se trata de un vampiro, por lo menos debe ser un murciélago enorme que está haciendo de las suyas. Trataré de abatirlo esta misma noche. Ah, bravo. Ahora la última advertencia. Sí. De esto ni media palabra a su esposa. ¿Me entiende? Ni una sola palabra. ¿Creí que no vendrías a acostarte, querido? Vera, tengo una misión que cumplir. ¿Ahora mismo? Sí. Se trata de algo que... Bueno, en realidad entraña cierta responsabilidad. Bosch me ha encomendado a mí esa misión. ¿Algún paciente grave? Muy grave. Es el niño Paulus. Oh, eso. Comprendo, querido. ¿Volverás tarde? Trataré de desocuparme lo antes posible. ¿Y por qué no va Bosch? El niño es su paciente, ¿no? Bueno, es que... hay cosas que son largas de explicar, Vera. Pero no te preocupes. Tendrás que irte acostumbrando también a que tu marido, en medio de la noche, tenga que salir disparado. En eso nos parecemos algo a los bomberos. Goodman se despojó de la chaqueta y la camisa y pasó al cuarto de baño. Vera estaba sentada en la cama y sus hermosos ojos se clavaron en la puerta por donde saliera Goodman. Luego fueron a la chaqueta colgada del respaldo de la silla. Sigilosamente Vera se levantó y con mano segura registró los bolsillos. En uno de los dos interiores encontró el pistolón que diera Bosch a Goodman. La mujer lo examinó haciendo un mohín de repugnancia. Dentro en el cuarto de baño se oyó el agua de la ducha. Buenas noches, señora Paulus. Ah, doctor, es usted. Pase. Vine a ver a Hans. Pobrecito. Está profundamente dormido. Señora, ¿el doctor Bosch no le ha dicho una sola palabra sobre lo que nos proponemos? ¿Qué quiere decir, doctor? Usted verá. El doctor Bosch y yo hemos llegado a la conclusión de que... ¿Existe en esta comarca algún animal dañino que está cebándose? No, no, no se asuste. No es tan grave el asunto como puede resultar al decirlo así, tan directamente. Ese animal dañino puede estarse cebando en los niños dormidos, de la misma manera que en Sudamérica los murciélagos se ceban en las reses dormidas. Ahora bien, Butch y yo hemos trazado un plan para atrapar a ese animal. Escúcheme con mucha atención. Esta noche... Comprenda, doctor Gummer. Pase usted al dormitorio de Hans. Mírelo cómo duerme. La ventana abierta. ¿Debo cerrarla? No. Así es mejor. Es decir, que en esta pieza no hay más entradas que esta puerta y esa ventana. Está bien, señora Paulus. Déjeme aquí con Hans. ¿Lo va a despertar? No, si no es de imprescindible necesidad. ¿Puedo traerle un café? ¿Revistas? Solamente café. Gracias. Goodman consultó su reloj. Faltaban 15 minutos para la medianoche. El médico se quitó la chaqueta, extrajo del bolsillo el pistolón y lo depositó sobre la mesa al alcance de la mano. Luego se sentó en una cómoda mecedora, dando frente a la entreabierta ventana. Y el doctor Carl Goodman esperó al vampiro de Karlsbade. Transcurrieron las horas. Dos, desde que la señora Paulus le trajera el café y le deseara las buenas noches. Al dejarlo solo con el niño, el hombre quedóse pensativo. Consultó su reloj pulsera. Las 2:02 de la madrugada. Bosch se entretuvo unos instantes examinando la pistola de 2 cañones. Apuntó imaginariamente hacia la ventana como si estuviese apuntando al monstruo que de un instante a otro se abatiría sobre ellos. Después dejó la pistola en su lugar y encendió el enésimo cigarrillo. Fumó. No supo cuándo se quedó dormido. Despertó sobresaltado por algo anormal que estaba sucediendo. Miró hacia la ventana, estaba entreabierta, y luego miró aprensivamente a Hans. Seguía plácidamente dormido, pero allá en el horizonte, y como saliendo de la luna llena, una ave negra se acercaba a la casa. Trémulamente Goodman cogió la pistola y esperó. Sintió que un sudor frío le recorría la espina dorsal. Cielos. Entonces es verdad. Y a menos de 5 metros de la ventana estaba el vampiro negro, gigantesco, de ojos de fuego. La bestia se detuvo en el aire y miró atentamente la ventana. Goodman se agazapó en la mecedora tratando de pasar inadvertido, como si aquellos entes de otros mundos no tuviesen la potestad de ver en el tiempo y en las edades. El vampiro se acercó a la ventana, revoloteó, luego... Y Goodman apretaba la pistola tratando de hacer puntería. Si fallaba el primer disparo tendría aún otra bala en el otro cañón, pero... En ese instante el vampiro, dando un aletazo a la ventana, la abrió del todo. Goodman quiso disparar, apretar el disparador, pero algo que estaba sucediendo con el vampiro lo dejó pasmado de terror, porque aquella cosa ya no era un mamífero alado. Estaba de pie en el alféizar y se transformaba en... Entonces Goodman apretó el disparador. La bala no salió. No se produjo detonación alguna. El cabello del médico se erizó de espanto. Aquella cosa enorme ya abrió algo semejante a un par de alas y se abalanzó sobre Putman.